científico, Atlántico y Pacífico, pájaros sin brújula, murciélago al zoológico, demuéstrame la hipótesis, música lindísima, estrújulas, estrújulas, tenemos que aprender. Satélite en órbita, dibújame un gráfico, líquido en la atmósfera, sinónimos y antónimos, filósofo prolífico, máquina antiquísima, estrújulas, estrújulas, tenemos que aprender. Político, fanático, películas estúpidas, muéstrame tu cédula y pásame la espátula, acuático y marítimo, óptimo, buenísimo.